Qué precioso, qué lindo, precioso que cantaba. Comienzo, por Dios. Qué ternura, ¿no? No parece una voz negra, en realidad. Bueno, estamos hablando de Billie Holiday, ¿sí? Que hoy, un 7 de abril, cumpliría 107 años, nada menos. Nació el 7 de abril de 1915 en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, en aquel gran país del norte. Su verdadero nombre era Eleanora Fagan Gough. Y fue considerada, Oscar y todos ustedes, una de las tres voces femeninas más importantes del jazz. Junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. ¿Sí? Hay una canción que luego la vamos a escuchar. Este es Blue Moon, conocidísima. Sí. Hay una canción que se llama Strange Fruit, fruta extraña, que fue elegida, tiene toda una historia esta canción, por eso también me pareció interesante hacer el comentario. Tiene toda una historia porque fue elegida como la mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999. Murió Billie Holiday, murió un 17 de julio de 1959, así que evidentemente no llegó a una avanzada edad. Se la conoció como Billie Holiday. Tuvo un problema de adicción a las drogas, a las drogas psicoactivas, a los psicofármacos, aunque nunca esto se supo así con certeza, con seguridad, que las usó durante casi toda su vida. Fumaba marihuana desde los 12 o 13 años, también heroína, que la destruyó decididamente la heroína. No está muy claro quién fue el que la introdujo en este mundo negro de la droga y de la destrucción, ¿no? Personal. Pero hay historiadores y fuentes, como siempre, frente a los grandes personajes, que coinciden en que comenzó a consumirlas de manera intravenosa, de manera abusiva, alrededor de 1940. Así que tenía apenas 25 años. Claro, era muy joven. Bueno, sus éxitos y su maravillosa voz fueron estropeados por esta dependencia cada día mayor, creciente de las drogas y del alcohol, que también siempre viene junto, así como también relaciones interpersonales y sexuales abusivas también, ¿sí? Claro. Sí, es que vienen muchas veces de la mano. Todo ¿no? eso viene en un mismo combo, lamentablemente. Desde luego que todos estos abusos de todo tipo afectaron su voz y también a sus grabaciones, indudablemente. Su espíritu joven fue reemplazado por un matiz de remordimiento que, a pesar de todo, impactó en otros artistas, ¿no? Gustaba. Exactamente. Claro. Después de su muerte tuvo influencia sobre cantantes como Janis Joplin, ni más ni menos, también. Con Nina Simone, Mariah Carey y Amy Winehouse, enormes todas estas. Sí, también la mayoría de ellas tuvieron problemas con la droga. Sí, sí, pero enormes cantantes. Sí, claro, decirte, claro que sí. Con enormes voces que, bueno. En el año 72, 1972, Diana Ross actuó para la película Lady Sings the Blues, la dama canta los blues, que estaba basada en una obra autobiográfica de Billie Holiday. Fue todo un éxito comercial esta película, además de ganar la nominación a la mejor actriz, Diana Ross. Y en 1987... U2, la banda, el grupo llamado U2, lanzó Angel of Harlem, Ángel de Harlem, rindiéndole casualmente un homenaje a Billie. Bueno, su vida fue turbulenta, era más no poder realmente. De principio a fin. De principio a fin. Como sus canciones. Por eso este comienzo tan absolutamente tierno y encantador de Blue Moon es como... Sí. A mí por lo menos me sorprende. Se casó varias veces, infidelidades de todo tipo también. bisexual. Uh-huh. Holiday declaró abiertamente su bisexualidad, por lo que surgieron rumores de que tenía relaciones con esta actriz, con la otra, claro, con la otra. Bueno, se encargó durante algún tiempo de desmentir todas estas habladurías. Fue arrestada por posesión de heroína. Sí. Estuvo varios meses en prisión por la posesión de droga. Tenía una tarjeta para trabajar en los clubes nocturnos de Nueva York. Por ejemplo, en el New York City Cabaret. Ajá. Bueno, fue revocada también por todos estos abusos. Por todo este historial. Por todo este terrible historial. Fue víctima también de una estafa sobre sus ganancias y murió con 70 centavos de dólar en el banco, $70 y $750 en efectivo en su casa. A finales de mayo de 1959 fue hospitalizada. Bueno, estas historias terminan, obviamente, en el sistema de salud, por supuesto. Si la encuentran a tiempo, Porque por ahí la encuentran muerta y ya no. Exactamente. Pero sí, generalmente pasa así. Fue hospitalizada por dolor, por un fortísimo dolor en el hígado. Imagínate cómo tendría ese hígado. Claro. Y por también problemas cardíacos muy, muy severos. Fue condenada a un arresto domiciliario. No le faltó nada. No, claro. Ha tenido todos los condimentos para una vida... una vida en una pendiente permanente, ¿no? En realidad. Fue condenada a un arresto domiciliario el 12 de julio por posesión de narcóticos nuevamente, puesto que en el 59 la adicción a los narcóticos era considerado un crimen en Estados Unidos. Permaneció bajo custodia policial también en aquel momento hasta su muerte, hasta su muerte, que murió. Casi se desprende por cirrosis hepática. Hepática. El 17 de julio del año 59, a la edad apenas de 44 años. Joven. ¿Vos sabés que hay una película, Oscar? Ahora. Ajá. Hay una película. ¿Cuál? No en Netflix, Ajá. Si me vas a preguntar. No. Hay que ver. Es lo único que tengo. Vos sos mucho más vivo que yo. Es lo único que tengo. No hago eso que hace mucho de ir a ver películas en otro lugar que no es legal. No lo hago ni lo voy a volver a hacer. Ah, no lo vas a... No, contame que la quiero ver. Me dejás sin palabras directamente. No lo haré ni lo veo. Yo justamente te iba a invitar. A ver, invítame. Te estaba invitando a vos, que sabés manejarte con todas estas otras alternativas. Pilladas, con estas otras alternativas de cierto, ¿cómo se dice? Plataformas. Claro, ¿cómo se dicen? Sí. Para que busques dónde la podemos ver. ¿Cómo se llama? Se llama Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Lo voy a buscar. ¿Sí? Bueno. Lo voy a anotar. Es una película biográfica de ella, ¿no? Del año pasado, del año 2021. Mira. Sobre Billie Holiday, que está basada en un libro. Más o menos el resumen, la sinopsis, es que en la década de 1940, Billie Holiday es el objetivo del gobierno. Por eso el título es como sorprendente, ¿no? Claro. Los Estados Unidos contra Billie. Sí. Ella es el objetivo del gobierno en un esfuerzo para racializar la guerra contra las drogas. Claro. O sea, ponerle un color, un matiz racial. Un color de piel, claro, un matiz racial. Para racializar la guerra contra las drogas. Con el objetivo final de evitar que cante una canción muy controvertida, que es la que vamos a escuchar dentro de un instante. Te paso el enlace. Después me pasás el dato así yo la si veo no te voy a decir al aire mañana pasado. No se puede decir que es Pelis 24, pero lo podés encontrar en alguna plataforma que no es muy conocida. Bueno, bueno, en la década entonces, te repito, para todos ustedes, porque acá Oscar, que nunca jamás ha vuelto a hacer ni nada ni lo voy a volver esto, a hacer. Exactamente, y lo promete firmemente sobre la Biblia. Digo, no tengo Biblia. Bueno, en la sinopsis de esta película, por eso me pareció interesante, y también compartí con ustedes ahora la canción. Sí, también, ¿no? Es que en la década del 40, Billie Holiday es el objetivo del gobierno de Estados Unidos, en un esfuerzo que tiene el gobierno por racializar, miren qué palabra, es decir, otorgarle un matiz racial una a la guerra contra las drogas. con el objetivo final de evitar que Billy cante su controvertidísima canción Strange Fruit. Esta canción, la traducción en castellano es fruta rara, uh-huh, una fruta extraña. Es una pieza musical del año 39 que es mundialmente, uh-huh, famosa. Sí, sí. Y en la canción, yo tengo apenas unas líneas, en la canción se habla del cuerpo de un negro que cuelga de un árbol cuando los colgaban, sí, a los negros. Sí, claro. ¿No? La letra obtiene su fuerza emocional enorme, enorme, de confrontar una imagen bucólica, campestre, uh-huh, encantadora, uh-huh, del sur, tradicional, sí, de, sí, Estados Unidos, con la realidad de los linchamientos de los negros. Con, claro, lo cual es muy impactante, claro, las dos imágenes que transmite, uh-huh, la letra de la, uh-huh, canción. En la segunda estrofa, por ejemplo, se dice: pastoral escena del galante sur, los ojos abultados, la boca torcida, el aroma de las magnolias, dulce y fresco, y de pronto el olor de la carne quemada. Claro. Intentó el gobierno de Estados Unidos prohibir esta canción. Prohibirla. Nosotros, que no tenemos relación directa con el gobierno de Estados Unidos, y además esto pasó hace muchísimas décadas. Habla por vos, Silvia, ¿eh? Yo no sé, Oscar, no sé. Vamos a Somos escucharla. Infiltrados Vamos de la a CIA. Bueno, un homenaje a esta enorme es. Y sufridísima vida como fue la de, uh-huh, Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry.